la nena. No puedo creer lo que me decías y ahora anda con un policía. Magdalena, con el viento fuerte envuelto en la brisa, ansiosa y sedienta va por la ribera, bañada por soles, su negra cabellera, rociado por la espuma del río Magdalena, con el viento fuerte envuelto en la brisa, ansiosa y sedienta va por la ribera. Cambiar, Macabeo, ¿dónde estás? Que a las chiquillas te hacía mear.